List 5. Habilidad, pericia. Ability. Avanzado. Advanced. También. Also. Aprobación. Approval. Viaje de negocios. Business trip. Comparado con. Compared to. Compared with. Diario. Diariamente. Daily. Debido a. Due to. Entero. Entire. Excepto. Except. De vez en cuando. From time to time. Sin embargo. However. Incompetente. Incompetent. Puedo hablar con. May I speak to. Mecánico. Mechanic. Pago. Payment. Silencioso. Quiet. Maleducado. Rude. De alguna manera. Somehow. Estable. Stable. Sorpresa. Surprise. El principio. The beginning. Adoptar. To adopt. Estar aburrido. To be bored. Bajar. Descender. To go down.